nuevo y Navidad. Caracol por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. De año nuevo y Navidad. De año nuevo y Caracol Navidad. Por sus oyentes. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. Esto es Ruta 65 de Nissan. Celebramos 65 años en Colombia con toda la emoción, tecnología, seguridad y el e-power de Nissan. Continuamos abriendo caminos y conquistando los terrenos de este país lleno de magia y fuerza. Hemos rodado al ritmo de los sueños de millones de colombianos y no hemos parado. Hoy celebramos el futuro escribiendo otros 65 años juntos. Esto es Nissan. Es el momento de pasarte a Colpensiones. Haz tu doble asesoría en colpensiones.gov.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Radio Activa. We'll be right back. En Hard and Heavy de Radio Activa iniciamos esta primera hora, hoy 28 de diciembre, Día de los Inocentes, además, con Aces High de la banda Iron Maiden, año 1984, y recordando algo muy importante, y es que un día como el 25 de diciembre, un día de Navidad, pero en el año 1975 se formó la banda Iron Maiden por el bajista Steve Harris. El día de Navidad se fundaba la Doncella de Hierro en Inglaterra. Recordamos esta buena música aquí en Hard and Heavy y recordamos también que vendrán el próximo año, estarán el 11 de octubre en el Vive Claro de la ciudad de Bogotá. Tendremos a la Doncella de Hierro nuevamente en nuestro país. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Bienvenidos a Hard and Heavy. Hoy, 28 de diciembre del año 2025, es la última edición de Hard and Heavy en este año. Y voy a tener a continuación, pues ya iniciamos con Aces High, pero voy a tener las mejores canciones y las mejores bandas que sonaron en Hard and Heavy en este 2025. Y obviamente no puedo dejar por fuera a la gran Iron Maiden. Pida lo suyo, estamos en el 305-3407-76, nuestra línea de WhatsApp en Bogotá y para todo el país. Y también, si está en la ciudad de Medellín, lo invito a que se reporte en el 305-929-8277. En camino tendremos bandas como Scorpions, tendremos a Linkin Park, también a Motorhead. Escucharemos a Judas Priest desde el Reino Unido. Tendremos también la banda Plasmatics. Metallica en camino con All Nightmare Long del álbum del 2008, el Death Magnetic. Y por qué no invitar a la gran Pantera. Esto es I'm Broken. Bienvenidos a Hard and Heavy de Radio Activa. Feel my face being left fingers away. It's just too much. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. We'll be right back. La banda Plasmatics desde los Estados Unidos para recordar a Wendy O. Williams. Y yo creo que el mejor álbum de la banda es el Cop the Attack del año 82, de donde acaban de escuchar pues esta buena canción llamada Rock and Roll. Ese álbum también tiene The Damned, tiene No Class, tiene Stop, que es otro temazo. Pida lo suyo, programe lo que quiera en esta edición última del año 2025 aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, que finalizará ya cuando sea 29 de diciembre. Sígame en redes también si quiere, arroba mapache al aire. Siga también las redes de Radio Activa, arroba Radio Activa y arroba Radio Activa Medallo. Estoy reportándoles desde la cabina de los 102.3 para todo el país y para todo el mundo aquí en la ciudad de Medellín. Un saludo muy especial a los que escuchan en los 97.9 en Bogotá y a través de www.radioactiva.com. Tendremos a AC/DC en La Voz No está Brian Johnson, está Bon Scott, a quien recordamos mucho en Radio Activa. Whole Lotta Rosie. Viene Judas Priest con Panic Attack y tengo nuevos sonidos del mundo del metal. Recuerden, en el 2026 continuamos trayendo todas estas bandas emergentes a Radio Activa, a Hard and Heavy. Si tiene algún proyecto, si esperan lanzar algo en el 2026 y me quieren contar, pues escríbame a través de mi Instagram, @mapachealaire, y por ahí recibo todas esas propuestas musicales y del mundo del metal, del hardcore, del hard rock y mucho más. Escríbame y cuénteme si su banda de verdad merece estar aquí en Hard and Heavy en el 2026. Yo creo que sí. Pues hablemos de esta última agrupación que tenemos en el 2025, que ya he mencionado durante el mes de diciembre. Se trata de The Crawlers, una banda de la ciudad de Medellín que se formó en el 2022. Pues tiene muy buena música. Lo invito ya en esta última edición de Hard and Heavy a que escuchen a The Crawlers. Se merecen de verdad tener por ahí sus oyentes, se merece que vayan y los vean tocar en donde quiera que se presenten. Tienen canciones como Back Off, tienen Rocket, Blind y Brain, y la que viene a continuación, que me la presente directamente uno de los integrantes de The Crawlers aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Hey, ¿cómo vamos? Sí, yo soy Manuel, guitarrista de The Crawlers, y aquí los queríamos invitar a que escucharan nuestro último trabajo, Pandora. Esto que viene ahorita es Ghost, aquí en Radio Activa, el planeta rock, Crowd Crew. Okay. Después de la incertidumbre, sin saber en qué fallado, ¿para qué volver? Ya es muy tarde, dejaste tu silencio, comiendo mi interior. Te fuiste sin decir por qué. Regresa si pretendes que todo sigue igual. Ya no, ya no soy pavos, ya no soy pavos, ya no soy pavos. Tus juegos y tu indecisión. Oigan, pues. ¿Y a quién pretendes engañar? Ya no te creo nada. Tu inestabilidad es mi problema. ¡Umpa! And heavy. We'll be right back.

ACDC en Hard and Heavy de Radioactiva con una canción que yo creo que es de las más fiesteras de la banda, hablando de una banda fiestera como lo es ACDC, pero yo creo que Whole Lotta Rosie llega mucho más allá. Recuerdo mucho un video de una presentación en vivo de la banda donde a Angus Young, tocando esta canción Whole Lotta Rosie, se le rompe una cuerda de la guitarra. Pero él no para, él sigue tocando su guitarra hasta que se le traen una nueva para que siga con la presentación. Muy buena canción de AC/DC, esto es de finales de los 70. Escuchábamos a Judas Priest del Invincible Shield año 2024, un gran álbum, de mis álbumes favoritos de los últimos años. Yo creo que es ese de la banda Judas Priest, porque siguen tocando canciones con mucha potencia, con mucha fuerza. Se escucha todavía la banda Judas Priest, Panic Attack. Ya viene Linkin Park y One Step Closer. Tendremos a Megadeth con Sweating Bullets, banda que estará en Colombia el 2026. En abril del 2026 se presenta en This Was Our Life Tour. El último tour que realiza la banda Megadeth, pues llegarán a nuestro país en abril de 2026 al Movistar Arena. Llegan con Sweating Bullets. Y hablemos de la banda Motorhead, recordando a alguien, recordando al gran Lemmy Kilmister, quien nació un 24 de diciembre de 1945 y dejó este mundo hace 10 años. En Los Ángeles, California, fallecía un 28 de diciembre del 2015. Lo recordamos claramente con efemérides aquí en Hard and Heavy. Esto es America.

Recordar también a alguien muy importante aquí en Radioactiva, el Planeta Rock. Hablo del señor Chester Bennington, que en paz descanse, y sus canciones siguen y seguirán sonando en el 2026 aquí en el Planeta Rock. One Step Closer, la banda Linkin Park, era el primer sencillo que lanzaba esta banda norteamericana. Antes, Megadeth con Sweat and Bullets. Ya vamos cerrando la primera hora de Hard and Heavy saludándolos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una feliz Navidad, que hayan compartido con su familia, con amigos, con quien sea, pero lo importante es que hayan compartido y que hayan disfrutado de estas festividades decembrinas. Y lo invito a que se reporte y me cuente desde dónde está escuchando Radioactiva en esta noche de domingo 28 de diciembre a través del 305-929-8277 o en Bogotá en el 305-34-0776. Cerraremos con Scorpions, The Sales of Charon. Aquí había otro guitarrista, Uli John Roth, tremendo guitarrista, pero no estaba para la banda Scorpions, la verdad, porque iba mucho más allá con su música. Pero nos dejó esta joya que viene a continuación. Antes, Bring Me the Horizon desde el Reino Unido con Teardrops. Yeah. tragic state of mind. Lost my halo, now I'm my own antichrist. Teardrops, let it hurt till it stops. I can't keep my